cuando escuché el impacto. Sentí el vacío después. El golpe fue silencioso, no dejó eco. No hubo gritos ni señal. Cayó justo donde confiaba, cuando todo parecía normal. No me empujaron contra el suelo, me quitaron el equilibrio. Mientras hablaban de futuro, ya estaban borrando el mío. No dolió al principio, dolió cuando miré atrás. El daño real no avisa, simplemente pasa. Seguir así.